basura en el sistema y se atrevió a concretar sus sueños no solo con talento, sino con trabajo. Lo vimos lesionado, infiltrado, gordo, drogado y repuesto de todo. Padeció la desilusión y el robo de amigos de su infancia, del barrio. Lo vimos cambiar de entorno, rodearse de parásitos y defenderlos con amor. Inmerecido como puede ser el amor y compasión hasta cuanto pudo verlos. Diego, el mal querido. Lo vimos caer en la trampa que le tendieron los poderosos a lo que enfrentó desde que su voz tuvo influencia y soportar el juicio de los mediocres. Y vimos en él lo que significa ser fustigado por los medios, enfrentarlos y vivir para lucirlo. Diego, hermano, amigo, compañero, si todavía no sé dónde te vamos a despedir en esta pesadilla de barbijos y prohibición de los abrazos, en este día, el más triste de nuestros días, cuando tantos que discutimos hasta el color de la vida, nos sentimos solos al unísono. En La Habana y en Buenos Aires. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Y hoy te vi mirando rosas, hoy te vi. Tú nunca dices que hay en ti. Y hoy te vi. Caminas lento bajo la lluvia fría, cuando las nubes pisas, sufres, te mueres, cuando se acaba el sueño que te hola, hola, el Diego del barrio paternal. Bueno, les leo Requiem para Diego, de un amigo. Marcelo Gómez, profesor de la Universidad Nacional de Quilmes. De chiquito fue la transgresión de la gravedad y las leyes de la física de las esferas. Luego, la transgresión de la cordura. Se comunicaba telepáticamente con la pelota. Le siguió la transgresión de edad y altura del fútbol profesional. Después, transgredió las leyes del mercado internacional de jugadores. Luego, derogó la ley que condenaba la derrota a los equipos pobres del sur de Italia. Perpetró el robo perfecto ante los ojos de millones de personas y un rato después, lo más imperdonable. Le robó a todos los futbolistas del futuro la posibilidad de hacer un gol mejor. Más tarde transgredió la moral y las buenas costumbres, pero también transgredió la mala costumbre de olvidar los orígenes. Transgredió obscenamente su propio cuerpo. Transgredió las leyes de propiedad intelectual regalándonos frases antológicas que no vamos a poder dejar de usar. Se puso del lado de los transgresores frente a los poderosos. Hoy solo hizo otra cosa imperdonable. Transgredió nuestro deseo de que siga transgrediendo. No importa, en nuestro corazón, su muerte es más falsa que dólar celeste. Tú nunca dices que hay en ti, y hoy te vi. Bueno, este testimonio del profesor lo leyó Daniel Samín, un cineasta amigo del programa. Vamos a seguir. Con la muerte de Diego se pierde no solo un talento del fútbol, se pierde un gran compañero, siempre alineado en la causa de los pobres, en la causa de los humildes, en la causa de los pueblos castigados, de los palestinos, de los venezolanos, de los compañeros de América Latina, del Caribe y de todo el mundo, nunca se equivocó de qué lado había que estar. Gracias, Diego. Soy Susana Santomingo. Mirando rosas hoy te vi. Tú nunca dices que hay en ti. Bueno, el tema que nos está acompañando se llama Hoy te vi, con letra de Eduardo Mateo, y está cantado por nuestro musicalizador, Eduardo Raggio. Escuchábamos recién a Susana Santomingo, que es secretaria de Derechos Humanos del Gremio Mercantil e integrante de la Corriente Federal de Trabajadores, y además es coordinadora en la CGT de la Comisión en Contra del Trabajo Infantil. Gracias por el fuego, dice Rodolfo Luna. Eras tan humano que al tercer día no resucitaste entre los muertos, ni te sentaste a la diestra, porque lo tuyo nunca fue estar sentado, menos que menos a la diestra. En cambio, se llenó de buitres y alimañas, de viudas y de viudos, carroñando los despojos de tu magia. Nos dejás acá, a la intemperie de tanta injusticia, todavía incrédulos, la mirada de sal en ningún lado, estrenando una orfandad de millones. Habrá que inventarnos otros fueguitos que abriguen, algunos que recuerden la dimensión de tu incendio. Importantísima esta reflexión en relación a las alimañas y a los buitres. Y en relación a la represión que hubo, también Susana Santomingo tiene algo para contarnos. La escuchamos, Rita. Tenemos en este momento tan difícil en el que estamos despidiendo a Diego, se nos suma esta actitud represiva iniciada por las fuerzas policiales de la ciudad de Buenos Aires. Como siempre, el pueblo llorando, tratando de cumplir con su deseo de abrazar a uno de sus referentes y sus líderes, y la derecha, gorila, tratando de impedírselo. Seguramente se profundizará cuáles fueron las causas. Puede haber errores del gobierno nacional, pero tengamos en cuenta que el enemigo siempre está agazapado. No te lo merecías, Diego, esto, pero igual, gracias, te abrazamos, y como siempre, estamos con tus causas y sabemos que esto no es fácil. Soy Susana Santomingo. Mirando rosas hoy te vi. Tú nunca dices que hay en ti. Y hoy te vi. Rita. Realmente la reflexión de Susana Santomingo, nosotros no queríamos empañar las voces de nuestros amigos, columnistas, oyentes. Queríamos compartir con ustedes los sentires de quienes nos acompañan cada sábado. Pero pasó algo que bueno, que no nos sorprende, pero esperábamos que ese día no pudiera pasar. Daniel, ¿qué reflexión tenés para hacer esto? Creo, lamentablemente, que el poder al que siempre Diego enfrentó desde un micrófono, desde una imagen, desde cada una de sus posturas, no soportó precisamente esa avalancha, esa marea humana que fue a decirle a Diego y a expresarle en un mar de lágrimas lo que sentía, lo que simplemente decirle el último adiós. Bueno, los represores también existen y anidan en el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No era necesario, no fue necesario. La gente estaba expresando su dolor. más allá de algún tumulto, más allá de que la organización pudo haber sido de otra manera, más allá de cualquier cosa. Lamentablemente, en los orígenes, así como Diego respetó sus orígenes, parece que los represores no pueden renegar de sus orígenes tampoco. Ayer hemos visto muchas cosas, pero no hemos visto disculpas. Creo que Santilli pidió disculpas a una periodista que fue involuntario el ataque que sufrió. Pero en lo personal, y de esto me hago cargo, me molesta que en una situación así se pasen la factura de un lado a otro. Me molesta. No sé quién lo organizó, sí sé quién lo organizó. Me parece que había que pedir disculpas, que había que hacerse cargo de las consecuencias. Y bueno, eso, nada más. Me molesta que en un momento como este de duelo se pasen la pelota unos a otros y no puedan hacerse cargo. No estoy en contra de lo que Daniel dice, pero quería dar mi opinión. Y en relación a esto y en relación a lo que seguimos comentando con Diego, voy a leer lo que la cátedra de Paulo Freire de la Universidad Nacional de La Plata posteaba ayer. La cátedra de Paulo Freire expresa su tristeza por la muerte de Diego Armando Maradona. Como Paulo Freire, Diego es una referencia en la lucha y en la rebeldía de los pueblos latinoamericanos. Tal vez la experiencia común del hambre y la pobreza les haya dado la fuerza y el coraje para luchar, cada uno a su manera y con sus armas, amorosa y artísticamente, contra diversas formas de opresión. Tal vez esa misma lealtad con sus compromisos políticos, ese estar al lado y ser pueblo, es lo que sus enemigos no le perdonan, y algo que a la vez los engrandece. Imperfectos, errantes, así son nuestros héroes. E infantiles como Paulo Freire, que con casi 70 años recibió el premio de niño permanente. Como Diego, que decía que de todos los apodos que me han puesto, el que más me gusta es Pelusa, porque me vuelve a la infancia. También por eso estamos tristes. Porque al irse Diego, el mundo ha perdido una parte hermosa de su infancia. Hasta siempre, Diego. Cátedra Libre, Paulo Freire, Universidad Nacional de La Plata. Además, ha sido muy conmovedor los testimonios de los niños, que en breve también vamos a poder escucharlos. Y muy conmovedor el dolor del pueblo. Muy conmovedor el dolor del pueblo. La gente emocionada y triste por haber perdido algo, no sé si un mito, una leyenda, pero haber perdido algo de lo que anidaba en cada uno de esas personas que se sintieron felices. Dani, ¿qué te hace pensar en todo esto? Sinceramente, creo que muy pocas personas no han renegado de su origen. Diego jamás dejó de ser ese pibe que nació en Fiorito, y el mundo se arrodilló ante él en cada uno de los lugares del mundo que visitó, inclusive en aquellos que no fueron visitados por él, pero a los que la aureola de todo su talento y de ese amor que existió entre la pelota y Diego, porque Diego conquistó a la pelota. Eso no se puede olvidar. Y tenemos un ejemplo más en la historia de alguien que no olvidó sus orígenes. Por ejemplo, Evita. La despedida de su amigo Adrián Baenza. Diego Maradona siempre supo distinguir a los canallas y apreciar a los dignos. Ahora no podemos hacer nada más. Ya está. Ya era un mito mientras vivía. Ahora empezará otro capítulo. El capítulo interminable de todos los que lo vieron, conocieron, hablaron, lo tocaron o tienen algún tipo de anécdota con él. ¿Cuántas personas en el mundo son capaces de tocar a tantos otros y transformarlos? ¿Cuántos podrán decir que cruzaron transversalmente las vidas de tanta gente? Son pocos, muy pocos. Diego fue sin ninguna duda uno de ellos. Cuando escribo transformar, pienso en lo que produce en otros una emoción. Las o los descoloca, las o los hace volar, las o los hace vibrar. Les produce secreciones químicas, alteraciones del cuerpo. Uno grita y salta, pero elige hacerlo, quizás porque no se puede contener, pero sigue siendo volitivo. En cambio, las emociones genuinas no se pueden autogenerar, requieren un estímulo externo. Ahora empecemos a elaborar los mejores recuerdos. Si fuéramos capaces, deberíamos evitar la construcción de un mito imperfecto. Se me fue un amigo con virtudes y miserias, como todos los humanos, pero aún en las miserias siempre supo distinguir a los canallas y apreciar a los dignos como el Che y Fidel. Y por eso siempre eligió como pareja periodística a Víctor Hugo. Siempre.